Bueno, ahí habla de envidias, es uno de los comentarios que dice. La amenaza no es específica, no es concreta, es alguna persona que está como enredada porque nos amenaza y después nos aconseja. Yo pienso que las personas que hicieron esto son personas que no están enteradas de la labor que hemos venido realizando. Nosotros hemos hecho una labor a favor de la comunidad, estamos buscando un bien para el barrio y de pronto las personas lo han tomado de otra forma o no están enteradas de la realidad. Y yo he sido una de las personas que le he animado al barrio a estar unido y a trabajar junto con la alcaldía para obtener un resultado. No esperar solamente de los entes gubernamentales que nos regalen, sino trabajar en común para obtener un resultado. De pronto la gente lo ha tomado de la manera que no es, pero yo creo que de pronto es una mala información que han tenido y por ser la persona que más ha empujado a la comunidad a trabajar, es lo que los ha molestado. El día que lo recibí tuve oportunidad de ubicarlo, de mostrarle la carta, él la leyó. Él me comenta que puede ser personas de anteriores juntas o personas que tienen algún resentimiento que hayamos llegado nosotros a estar en estos puestos y pero de todas maneras hay que tomar todas las medidas respectivas, ¿no? Entonces vamos a esperar la colaboración y nos reuniremos con el capitán a ver qué beneficios o qué ayuda nos va a dar la policía. En un caso eventual de que los responsables de eso sean personas que antiguamente pertenecieron a la Junta, ¿por qué cree usted que ellos hubieran podido proceder de esa manera? Pues es algo que no podemos asegurar hasta que la investigación lo diga. La investigación va a iniciar y ya miraremos los resultados. De todas maneras, se está muy enfocado al puesto que tenemos ahora y la labor que hemos hecho. Entonces, de pronto, no tenemos ni idea. La verdad es que no tenemos cosas claras y concretas. Entonces, no podríamos especificar algo sobre alguien. Simplemente, pues, decirle a la gente que se empape un poquito más de la labor que hemos hecho y averigüen que no estamos cometiendo nada en contra de nadie ni afectando a nadie de ninguna manera. Precisamente entre los ojos de toda la comunidad del sector es evidente el trabajo que ustedes han venido realizando, que ha mostrado ciertos beneficios para ellos. ¿No se entiende entonces por qué llega esa amenaza en contra de ustedes? Sí, es algo que nos tiene aterrados, porque no hemos actuado en contra de nadie, hemos hecho cosas malas y todo es en beneficio a una comunidad. No es ni siquiera en beneficio a un barrio solo, sino a una comunidad, porque el trabajo que estamos haciendo para el río va a beneficiar a todas las personas que viven a la ladera del río. Entonces no es solamente un barrio, es un trabajo que se está haciendo para bastantes personas que van a traer un eco para una comunidad, la Comuna 6, que es lo que buscamos, el beneficio para todos. Entonces, por eso la amenaza no es entendible, no se entiende cuál es el enfoque. Por eso creo yo que es simplemente mala información que tienen estas personas. Están mal informados sobre el trabajo que hemos realizado.